Y amigos, esta es Radio Artigas y radiando un espacio con una selección de éxitos de música típica. Nos había entregado Carlos y Charlie con su orquesta y la voz de Roberto Rufino el tango Mañana zarpa un barco. Perdóname los pelos, no te quiero tanto. Vamos, vamos, mi vida, que estás convencida, no digas que no. Vamos, vamos, vamos, mi vida, que estás convencida, no digas que no. Vamos a pedir. Radio Artigas y radiando.